propósito de... ¿Sabéis que en esta canción que acabamos de tocar hablamos de un coche del 8 y medio que no tiraba más? Es el 8 y medio que yo tenía, digo tenía porque hace unos días en Madrid me han cambiado de sitio, algunos colegas. Me han cambiado de sitio y ya no aparece. Y me da mucha pena porque era un Buda muy viejecito y tal, pero que le tenía mucho cariño, que se no hace. Un requiem por el Buda 850. Vamos a seguir con un tema instrumental que seguramente todos conocéis. Vamos a daros una pasadita por ahí por donde está el moro y decirle que se vaya a tomar por culo con los barcos, ¿eh? Estamos hasta los cojones, tío. Yo cada vez que veo el telediario es que me cabreo ya, digo, pero bueno, es que no lo sé, tío. Vamos a ver.